Bienvenida, bienvenido al día 15, Viviendo Bien. Ya nos encontramos en la última semana del reto de meditación de 21 días, Salud Perfecta. Durante las dos semanas anteriores, hemos comenzado a comprender lo que significa ser y sentirnos saludables y fuertes. Ahora sabemos que somos los administradores de nuestro propio bienestar. Y la salud perfecta es algo que todos podemos lograr. En la primera semana, invitamos a la salud perfecta a entrar a nuestros cuerpos y vidas. Y la semana pasada, aprendimos cómo encontrar el equilibrio explorando nuevas técnicas y tomando decisiones que nutren y reafirman la vida. Hoy, Deepak nos guía en la última semana mientras exploramos cómo ahora podemos integrar nuestros conceptos de salud perfecta en un estilo de vida positivo y sostenible. Mientras hacemos eso, podemos experimentar más alegría, más vitalidad y, en definitiva, más amor. Antes de meditar juntos, pongámonos cómodos y escuchemos a Deepak compartir cómo podemos realmente vivir bien. An odyssey is a journey that offers new information at every turn. And over the past 2 weeks, we've enjoyed a very fruitful odyssey together. Una odisea es un viaje que ofrece nueva información en cada giro. Y durante las últimas dos semanas, hemos disfrutado juntos una odisea muy fructífera. To create a positive lifestyle, we have to cultivate an environment that makes positive choices easy, natural, and fun. Para crear un estilo de vida positivo, tenemos que cultivar un ambiente en el que tomar decisiones sea algo positivo, natural, y divertido. Our first step is to stop thinking in terms of discipline and self-control. Instead, we need to create a matrix or an arrangement for daily living that will support healthy decision making. Nuestro primer paso es dejar de pensar en términos de disciplina y autocontrol. En su lugar, necesitamos crear una matriz o un arreglo para el diario vivir que apoye la toma de decisiones saludables. Everyone has some type of matrix already in place, and some of us live inside a setup that makes positive choices easier. A bowl of beautiful ripe fruit on the countertop at arm's reach, or a walking date with a friend every afternoon, for example, are certainly part of such a matrix. Todos tienen algún tipo de matriz establecida, y algunos vivimos en una configuración en la que tomar decisiones positivas es más fácil. Por ejemplo, un tazón con fruta madura sobre el mostrador, al alcance de la mano, o una cita con un amigo para caminar todas las tardes, ciertamente son parte de dicha matriz. The real key is to live in an environment where the mind can consciously and freely choose the most beneficial things to restore and maintain balance. A truly sustainable matrix is flexible to our individual needs and celebrates a life well lived. La verdadera clave es vivir en un ambiente donde la mente puede consciente y libremente elegir las cosas más beneficiosas para restaurar y mantener el equilibrio. Una matriz verdaderamente sostenible es flexible en cuanto a nuestras necesidades individuales y celebra una vida bien llevada. Most importantly, a sustainable matrix is built by small, gradual changes. In our remaining days, we'll explore new habits and lifestyle changes that you can begin to adopt as you build your own personal matrix. Primordialmente, una matriz sostenible se construye con cambios pequeños y graduales. En los días que nos quedan, exploraremos nuevos hábitos y cambios de estilo de vida que tú puedes comenzar a adoptar mientras construyes tu propia matriz. With that in mind, let's prepare to meditate together and begin by considering today's centering thought. My little changes amount to big benefits. My little changes amount to big benefits. Con eso en mente, preparémonos para meditar juntos. Comienza considerando el pensamiento central de hoy. Mis pequeños cambios significan grandes beneficios. Mis pequeños cambios significan grandes beneficios. Now let's begin. Make sure you're comfortable and close your eyes. Ahora comencemos. Asegúrate de estar cómoda, cómodo y cierra los ojos. Begin to witness the breath, slowly and deeply. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Comienza a ser testigo de la respiración. Lenta y profundamente. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Introduce the mantra. Ram. Ram. Ram. Everything I desire is within me. Introduce el mantra. Ram. Ram. Ram. Todo lo que deseo está dentro de mí. Whenever you find yourself distracted by noises, physical sensations or thoughts, simply return your attention to silently repeating the mantra. Cada vez que te sientas distraída, distraído por ruidos, sensaciones físicas o pensamientos que vienen y se van, simplemente regresa tu atención y empieza a repetir silenciosamente el mantra. Ram. Ram. Continue with your meditation. In a little while, you'll hear me ring a soft bell to let you know when to stop. Continúa con tu meditación. En un momento, me escucharás sonar una suave campana para dejarte saber cuándo parar. Ram. Ram. Ram. Now just mentally. Ahora solo mentalmente. Ram. Ram. Ram. Now, stop repeating the mantra. Allow yourself some time to rest. Ahora, deja de repetir el mantra. Toma un tiempo para descansar. When you feel ready, open your eyes. Cuando estés lista, listo, abre tus ojos. Throughout your day, contemplate the centering thought. My little changes amount to big benefits. My little changes amount to big benefits. My little changes amount to big benefits. A través del día, contempla este pensamiento central. Mis pequeños cambios significan grandes beneficios. Mis pequeños cambios significan grandes beneficios. Mis pequeños cambios significan grandes beneficios. Namaste.